última parte del libro, todos son poemas contra la guerra. Ella pide una oportunidad, como un maletilla, ella es la paz. Va destrozada, mal vestida, delgada, acerico de balas, rasguños de metralla, iba hecha polvo, entre el polvo de las sucias trincheras, cojeando con su melena blanca, desplegada. Se tiró al ruedo de la guerra, la paz. Pedía una oportunidad. Unos hombres con uniforme la cazaron y la empujaron, la esposaron en la barrera. Todavía la tienen detenida. La paz, como un maletilla, solo pedía una oportunidad.